párpados. Abre el corazón, si despliegas bien tus alas, el límite lo decides vos. A la razón ignórala solo un momento, mientras deja fluir libres a todos tus sentimientos. No es correcto apagar la luz, luego enjaularlo. No eres débil por sentir, eres débil por no aceptar ignorarlo. Así nunca llegarás a nada y las palabras quedan frías sin un alma marchitadas. Las hadas, la magia no te salvan, no hay atajos. No estarás esperando que soñando escribas algo. De nada puedes escribir si no lo sentís y lo reprimís. Así que vamos, liberarlo, y no me canso de sentirlo. Es lo que más le da sentido, ven conmigo a recitarlo. Y no es narrarlo, lo que hago es plasmarlo sobre el audio, para nada exagerarlo. Al color no hay que pintarlo. Toma mi mano, eres parte de mí. Eres más que especial, eres lo que sentí. Eres más que una flor de mi aislado jardín. Cumples esa promesa que a nadie prometí. Cuenta ya tu misterio, dale, dímelo ya. No sé cómo lo haces, pero me haces llorar. A veces de tristeza, más de felicidad. Quiero sentir contigo por una eternidad. Sin ti nada es posible, eso dalo por hecho. Aunque sos invisible, sentimientos. Yo por ti me proyecto y creamos esto que navega como un ave que va desafiando el viento lento. Voy cayendo más, tú me levantas como ángel de la guarda. Me susurras al oído desde el alma, si me calmas. Deja de sangrar, ya no más, ayudas a cada pisoteada, cada cortada que sangra siempre a sanar. Marcas quedarán presentes, no se tapan, no. Esta es tu arma, toma, agarra con fuerza. Que nadie llega a hacer nada si no se esfuerza. Ves sacándole a la llaga ya los llantos. Haz que lloren nubes, lucha porque arda. Tu sol ya congelado es tu corazón, que te impulsa siempre a intentar. No por eso no separar, porque parar es traicionar.